Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 3 minutos. Buenos días, amigas, amigos. Nos volvemos a reencontrar con ustedes aquí en Juntémonos en la Casa. Como pues ustedes ya conocerán, la verdad es que hemos tenido una falla técnica de bastante importancia y eso nos impidió salir al aire como queremos, como necesitamos hacerlo, de la mejor manera. Vamos a seguir esperando sus reportes de sintonía. Queremos saber cómo se escucha la radio en su sector, en su barrio. Queremos saber cómo se nos escucha claro, no se nos escucha claro, se filtran de pronto sonidos. Bueno, es importante para nosotros saber si nuestra señal está saliendo de la mejor manera. Hemos tenido pues algunos días fuera del aire, eso no nos ha impedido seguir trabajando en lo nuestro, que es en buscar material, en buscar temas que a ustedes les interese, cómo no. Juntémonos en la Casa es una radio revista que ya está al aire pues con este nombre, digamos que un año y alguillo. Y recordarán ustedes la misma radio revista con otro nombre, que era... ¿Qué era? A Pleno Sol, cómo no, que era A Pleno Sol. Realmente hemos estado al aire como 9 años. Y esto pues nos enorgullece, nos da mucha alegría saber que contamos con su apoyo, que les gusta lo que hacemos y pues seguimos adelante con el mismo vigor, con la misma energía. Mucho más cuando sabemos que esta radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues, es una radio diferente. Es una radio donde usted puede realmente sentirse conectado, sintonizado realmente con la cultura de nuestro país. En sus diferentes disciplinas, en sus diferentes espacios. Y, como no, queremos ser una radio incluyente donde tenga voz todo el mundo. Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, es decir, esta es una radio de todos. De ahí su nombre, Juntémonos en la Casa, que es su casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más, entonces, de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos para el día de hoy. Vamos a escuchar y abramos el programa, Omar, precisamente con este tema. Carnaval. Que nos da un mensaje de vida también. Ahí está, con la negra Celia Cruz. Que la vida es una hermosura. Hay que Mañana con 10 minutos, amigas y amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa este día, lunes 10 de marzo. Cada mañana tratamos de dialogar un poquito con ustedes, de reflexionar sobre diversos temas que nos preocupa como seres humanos que somos. Y la pregunta del día de hoy sería, ¿de los errores aprendemos ciertamente? ¿O erramos y volvemos a errar, y volvemos a errar, y volvemos a errar, y pues así es sin fin, ¿no? Somos de aquellos que sabemos dónde nos equivocamos y seguimos cometiendo las mismas equivocaciones, no importa la edad que tengamos, somos seres humanos y por lo tanto proclives a cometer esos errores. Qué terrible nos sentimos. Realmente, qué terrible nos sentimos cuando nos equivocamos, ciertamente. Cuando esas equivocaciones hacen que nos engañen, que caigamos en trampas. Cuando nos ofrecen algo y no nos cumplen, por ejemplo, qué doloroso, qué fastidioso es. Cuando confiamos en ese amigo, en esa amiga, en ese familiar, en esa compañera, compañero, pariente, en fin, y terminamos decepcionados, decepcionadas, porque realmente no recibimos lo que esperábamos. Amigas, amigos, por doloroso, por molestoso que esto nos parezca, por desgracia, esa es la vida. Y por eso, cada vez que tropezamos con una piedra, nos damos finalmente cuenta de nuestra condición de seres humanos, humanos llenos de limitaciones, imposibilitados de leer mentes, imposibilitados de leer el futuro y, por supuesto, definitivamente incapaces de no volver a equivocarnos, a pesar de que algo aprendemos con cada tropiezo, ¿cierto? Claro, hay gente también en nuestro camino que cree que es impecable, infalible, de aquellas personas. No me diga que usted no conoce a alguien en su casa, en su trabajo, en la vida, que es aquella persona que cree que no puede equivocarse, que nunca se equivoca, que siempre tiene la razón, siempre tiene la verdad. Esas personas nunca faltan también. Y entonces, seguramente tienen ojos en las puntas de los zapatos que les impiden tropezar, ¿no es cierto? O quizás son seres de otras galaxias, con poderes sobrenaturales que les permiten ver el futuro mucho mejor que a cualquier adivino o pitonisa terrenal. En cambio, pues, los que somos de carne y hueso, terrícolas, débiles y sin beneficios adivinatorios, no tenemos más remedio que aprender una y otra vez de las diarias equivocaciones y simplemente aprendemos cada vez que nos pegamos estos tropezones. Este camino llamado vida realmente nos invita, al menos, a tratar en lo posible de no tropezar con la misma piedra. De los errores se aprende. Esa sería la pregunta para el día de hoy. Gracias a Laura Harry. 9:15, amigas, amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Quiero recordarles, amigas, amigos, que uno de los temas que nos acompañan frecuentemente es el que tiene que ver con nuestros recursos naturales, con nuestra ecología. Y les recuerdo también que un punto importantísimo dentro de nuestro patrimonio es la naturaleza. Y ya expertos, no del Ecuador solamente, del mundo entero, han señalado que aquel punto que está incluido en nuestra Constitución ecuatoriana respecto a la defensa de los derechos de la naturaleza es la que realmente le da el toque de una de las constituciones más avanzadas, más completas del mundo, a la nuestra, a la Constitución ecuatoriana. Entonces honremos ese título y realmente preocupémonos mucho más en lo que tiene que ver nuestra naturaleza. Eso sí lo hacemos aquí, juntémonos en la casa, y precisamente de eso pues queremos hablar en estos minutos. Miren ustedes, uno de los organismos que está preocupado de este tema es precisamente FONAC, y tienen su registro, tienen su órgano de difusión, que es el agua a fondo. Entonces se habla de la ley de aguas, que se analizaría en este mes de marzo, también la importancia que tienen los humedales, las plantaciones del FONAC, que ya se están teniendo frutos, digámoslo así, y tenemos también un artículo que se lo ha denominado Lago Milenario en Marte. Lago Milenario en Marte. Y esta es una excavación en la roca Cumberland en Marte, hecha por el rover Curiosity. Entonces, cada vez se descubren más y más pruebas de que en Marte sí existió alguna vez agua. Y por lo tanto, vida tal como la conocemos. Un equipo de investigadores de la misión Mars Science Laboratory del robot Curiosity de la NASA encontró la evidencia de que una vez hubo un antiguo lago en Marte que pudo albergar vida, según informan en una investigación publicada en la revista Science. Los científicos analizaron un conjunto de afloramientos de rocas. Estas rocas sedimentarias en un sitio llamado Yellowknife Bay, en el cráter Gall, cerca del ecuador marciano. Estas lutitas revelaron que el cráter Gall, una cuenca de 150 kilómetros de ancho, con una montaña en el centro, tuvo al menos un lago hace alrededor de 3.6 millones de años. También indicaron que en la actualidad ya no queda agua, pero las pruebas de perforación y análisis químicos realizados ya por el robot Curiosity en rocas sólidas sugieren que allí existió condiciones para que hubiera vida microbiana. Seguimos con más del lago milenario en Marte, y nos dicen los expertos que creen que en el lago podría haber permanecido allí cientos de miles de años y que probablemente tenían agua dulce con elementos biológicos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Estos últimos resultados proporcionan la prueba más elocuente de que Marte tuvo en algún momento las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida. La siguiente fase de la misión se explorarán los afloramientos más rocosos en la superficie del cráter, que podría ser la clave para conocer si hubo vida en este planeta rojo. En estudios anteriores, el profesor Gupta y el equipo encontraron evidencias de agua en la superficie de Marte. Sin embargo, la nueva investigación proporciona la evidencia más fuerte hasta ahora de que Marte pudo haber sido lo suficientemente habitable para que se afianzara la vida. Lago Milenario en Marte. Este es uno, de los temas que trata agua a fondo. Igualmente, se hace una rendición de cuentas sobre qué pasó con la gestión ambiental en el año 2013 y la ley de aguas, que, como decíamos, espera su aprobación ya en este mes de marzo. Los humedales, ecosistemas indispensables para la vida, y También en este número nos hablan de que hay la necesidad de construir una nueva cultura del agua. Una nueva cultura del agua. Por otro lado, en pos también de la gestión integrada de los recursos hídricos. Son muchos de los temas que propone FONAGUA y que pues deberían ser tratados realmente en estos espacios. Nosotros lo vamos a hacer así y precisamente vamos a hablar la importancia que tiene de que nuestros niños, de que en familia se hable de cómo cuidar este recurso. Es decir, pues el agua que como la tenemos todavía nos parece tan intrascendente que, qué sé yo, que el agua de la llave, de la cocina, de la ducha esté ahí abierta y siga yéndose el agua y nadie dice nada. No tomamos la importancia de vida. O lo otro, todavía tenemos vecinitos, vecinitas que pues se permiten lavar sus autos con la manguera a todo lo que da, abierta a todo lo que da, y el agua corre por las veredas, ¿cierto? Entonces, todos estos pequeños modelos de comportamiento debemos irlos cambiando. El agua es un recurso, por lo que en los próximos años, muchos estudiosos ya han señalado que las guerras no serán precisamente por petróleo, sino por agua. 9:20, amigas, amigos. Vamos con más y en este momento vamos a escuchar 10 canciones que han tenido un sitial importantísimo en la historia musical de América Latina. Ahí está. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna fe de amar, anhelo de caricia, de besos y ternura, de todas las dulzuras que han podido brindar aquellos ojos verdes, sereno como un... Esto no puede ser más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo eternamente. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duele. Así lo haré. Nosotros que fuimos todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nada. Llorar, llorar, en la vida es tan amar, que no sé yo vivir tan solo.

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. ¿Qué es cultura? No, a mí me parece que todo, que la cultura es transversal a todo lo que puedes percibir, a la política, a la economía, a la antropología, a todo. Cuando un artista, un escritor, un cantante, un músico quiere decir algo, tiene que decirlo, y el espacio adecuado para multiplicar ese pensamiento de la patria que yo he dicho es y ha sido la Casa de la Cultura. Es desde allí donde se ha generado un gran espacio de reflexión, un gran espacio de crítica, y por eso es que tenemos que cuidar ese espacio, porque es un espacio que nos ha identificado no solamente en el Ecuador, sino en América Latina y el mundo. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Está escuchando Juntémonos en la Casa. De la mañana con 35 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Está ya con nosotros Alicia Arias, ella viene desde el Jardín Botánico de Quito. Y miren ustedes qué agradable, el día de hoy nos va a hablar de un jardín de la lectura, nada menos, qué maravilla. Eso por un lado, y la otra sorpresa es una idea maravillosa del Club de Libros Perdidos, de los libros perdidos. Buenos días, Alicia, gracias por estar con nosotros, un abrazo enorme, y pues siempre desde el Jardín Botánico contándonos cosas que no solamente nos llenan de tu entusiasmo, nos llenan de interés y nos llenan de vida, por supuesto. Bienvenida nuevamente y te escuchamos. Muchas gracias. Nosotros dentro del Jardín Botánico tratamos de implementar varias actividades para que el público se sienta atraído hacia este espacio, que constituye un centro de aprendizaje, de relajación, de turismo para la ciudad y para el Ecuador en general. Nosotros contamos con varios espacios donde queremos aprovechar que la gente pase un tiempo, ¿no?, que vaya y disfrute de las plantas, de los árboles, de las flores, pero que además tenga otras actividades. Nosotros contamos con un, por ejemplo, un grupo de tai chi que hace ahí tres veces a la semana, se reúne. Ellos han visto el Jardín Botánico como un espacio seguro, limpio, que tiene varias infraestructura, que si llueve tienen donde estar, seguir trabajando bajo techo, tienen baños. Entonces ellos hacen esta actividad dentro del Jardín Botánico, y así se hacen algunas actividades de que no todas son relacionadas con las plantas, ¿no? También hay danza y cosas por el estilo. Entonces desde el mes de diciembre nosotros creamos el Jardín de la Lectura, que es un espacio para que la gente pueda sentarse, tomar un libro, tomar un ejemplar de diario y leer, simplemente disfrutar de un buen artículo. Nosotros hemos tratado de implementar un espacio donde la gente pueda leer diversos tipos de literatura, cuentos, libros, revistas, el diario. Es un lugar cubierto, si quiere puede tomar el ejemplar, salir al espacio verde, leerlo y regresar. ¡Qué maravilla! Claro, tiene todas las condiciones para leer, como tú has dicho, el libro, una revista, el diario, en condiciones tan adecuadas, ¿no? El césped, flores, no hay ruido. No hay ruido. Es una maravilla, ciertamente, amigas, amigos. cabe la invitación para que ustedes vayan, conozcan el Jardín Botánico de Quito. Una vez que estén ahí, van a querer visitarlos muchas veces más y además llevar a sus amigos, a su familia, a que lo conozcan. Hay, como nos ha dicho Alicia, algunas propuestas, algunas iniciativas que ya se las está llevando a cabo, como es el caso del Jardín de la Lectura. Y me hablabas del 21 de marzo, que realmente es una fecha importantísima. Sí, el 21 de marzo el Club de los Libros Perdidos ha propuesto realizar una siembra de libros. Esto significa que las personas dejemos un libro diciendo que está entregando al Club de Libros Perdidos un libro en un lugar público. Puede ser una iglesia, puede ser un parque, en una biblioteca, en un jardín, en cualquier sitio, diciendo que dónde ha dejado el libro y que la gente pueda tomar el libro, pueda leer el libro, registrar que lo ha tenido, dónde ha estado y volverlo a dar a las personas. Entonces nosotros como Jardín Botánico nos estamos sumando a esta iniciativa. Queremos invitar a la ciudadanía para que deje el libro en el Jardín Botánico y pueda estar a disposición de otras personas en el Jardín Botánico. Qué interesante esta idea. Y bueno, esto sería el 21 de marzo. Lo único que nos queda, amigas, amigos, es tomar un librito, aquel que ya leímos. Ciertamente vamos al Jardín Botánico y digamos que es una donación temporal, Alicia, ¿es así? Dejamos en el Jardín Botánico nuestro libro, otras personas irán, lo leerán y dejarán el libro ahí mismo. ¡Qué maravilla! Sí, nosotros lo que queremos es incrementar nuestro fondo, mejorarlo. Creo que tiene una... pocos ejemplares, tenemos revistas, tenemos el diario también, pero yo creo que nunca termina eso, ¿no? Claro, claro que sí. Además, ya se ha dicho, ¿no? Pues países donde se leen, simplemente hay otro nivel de vida, ¿no? Más libros, más libres, se ha dicho ya. Claro que sí, yo creo que debemos fomentar la costumbre de la lectura. Debemos fomentar el consumo de libros, ¿no? Obviamente el Ecuador no está en nivel de otros países. Se requiere esa mayor afición a lo que es los libros. Se requiere fomentar más lo que es la lectura, porque eso nos va a dar otra dimensión de lo que es la vida, de la comprensión, de todo lo que es la cultura, de conocer más a través de ellos. Entonces, eso es nuestra propuesta de primero poner a disposición este rincón de lectura donde la gente puede ir a disfrutar de otras cosas dentro del Jardín Botánico, y la otra es invitarles a que nos dejen su libro en el Jardín Botánico el 21 de marzo. ¿El 21 de marzo hay una entrada libre de pronto o no? Igual hay que pagar... Yo creo que la entrada sería el libro. El libro, claro que sí. Amigas, a las amigos, personas que vayan con un libro a dejarlo, entran gratuitamente, ¿no? Esta es la invitación que nos hace Alicia Arias desde el Jardín Botánico de Quito, un espacio realmente maravilloso que tenemos en nuestra ciudad. Perdón. Un espacio además que pues nos pertenece a todas y a todos, ¿no? Es parte de nuestro Quito, de nuestro patrimonio. Y esta es una invitación maravillosa. Usted tiene un libro en casita que quiere, digamos, donarlo, compartirlo. Vamos el 21 de marzo, entreguemos nuestro libro y conocemos además del Jardín Botánico. Va a ser una experiencia sin duda pues bastante, bastante emocionante, ¿no? Porque vamos a conocer más gente, vamos a tener la posibilidad inclusive de ese intercambio, ¿no? De libros, de conocimientos. Sí, la propuesta del Club de Libros Perdidos es que nosotros en las páginas del libro las pongamos una dedicatoria que diga que ese libro forma parte del Club de los Libros Perdidos, que es de quien lo encuentre, pero que al finalizar su lectura deberá ser liberado. Eso es muy importante, para que pueda ser disfrutado por otras personas nuevamente. El día y el lugar donde fue sembrado, y así cada liberación será posible saber dónde ha viajado. Es realmente una idea maravillosa. Es un jueguito mágico, me parece a mí. Claro. Nos transporta, ¿no?, a un espacio diferente de vida. Yo sí, me parece que es hermoso cuando uno le prestan un libro y puede disfrutarlo, ¿no es cierto? Claro que sí. Que le hablan del libro y le dicen, mira, esto es tan lindo, te presto para que lo leas, y uno le disfruta muchísimo. Y claro, poder dar a otra persona también, creo que es dos cosas importantes. Así es. Recuerden, amigas, amigos, el 21 de marzo vamos a sembrar libros y lo vamos a hacer en el Jardín Botánico de Quito. Alicia, el Club de Libros, de los Libros Perdidos, ¿dónde nace? ¿Tienes un poco de historia de este club? En realidad no mucho, tiene en Facebook una página, siempre están publicando cosas muy bonitas. Yo les invitaría al público que tengan como una de las páginas favoritas, porque cuando uno revisa el Facebook, siempre me encuentro con poemas, con frases muy interesantes de buenos escritores, que a veces uno ve cosas en el Facebook que, ay, ¿para qué me sirve, no es cierto? Pero yo creo que esta página es muy así edificante para el día a día. Miren ustedes, un club de libros perdidos. Ahora hay una posibilidad de que en el Jardín Botánico de Quito nosotros podamos sembrar libros, y entonces la idea es sembrar, nos dicen, es decir, dejar un libro en un espacio público. Puede ser un mercado, una farmacia, un hospital, un bar, un transporte público, un cine, un museo. Pero el día de hoy, en esta oportunidad, vamos a hacerlo en el Jardín Botánico. Y entonces todos los libros, estos libros que queremos donarlos, vamos al Jardín Botánico, porque además, como nos los ha confirmado Alicia, sería la entrada para conocer el Jardín Botánico y estar un tiempo con nuestra familia, con nuestras amistades, un espacio, créanmelo, realmente hermoso. Entonces, puede participar de esta propuesta, ¿no es cierto?, todos aquellos que deseen entregar este libro el 21 de marzo del 2014... en el Jardín Botánico. Ahora, para participar, lo hemos dicho ya, llevemos nuestro libro con una dedicatoria en una de sus páginas que indique que este libro que estamos dejando es parte del Club de los Libros Perdidos, que es de quien lo encuentre momentáneamente, digámoslo así. Así es, de la persona este libro, que claro, quiere cogerlo y leer. Entonces, en ese momento es de esa persona, pero que al finalizar ya su lectura lo vamos a liberar, lo vamos a entregar nuevamente para que pueda ser disfrutado por otra persona. Y esto sigue en adelante, no termina nunca. Así es que, amigas, amigos, el 21 de marzo tenemos una cita importante. El Jardín Botánico de Quito nos invita a dejar un libro nuestro en su jardín de lectura. Quiero agradecer al Jardín Botánico de Quito, a Alicia Arias, por su presencia en nuestro programa, y les invitamos para estar atentos. Cada lunes tenemos una cita con el Jardín Botánico de Quito y sus diversas actividades, de las que les invitamos a ustedes ser parte. Muchas gracias, Beatriz. Esperamos la concurrencia. El viernes es 21, así que posiblemente en nuestro Facebook y en nuestra página web vamos a publicar que será para el 22, que es sábado. Sí. Para facilitar un poco la presencia del público. Sería maravilloso. El viernes es un poco complicado para todos, creo, nuestras labores. Sí, el sábado sería maravilloso. Sí, también. Sí, también estamos de acuerdo con eso. Ya tenemos dos libros más, ¿cierto, Omar? Claro que sí. Bien, gracias. Bueno, gracias, ahí estaremos. Alicia, mil gracias. Un abrazo, gracias. Siempre. Buen día. Nosotros vamos, amigas, amigos, a escuchar a Juan Fernando Velasco, este compositor, este músico, este intérprete ecuatoriano, con el tema Hoy que no estás. Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón

La inauguración, recuerdan ustedes, fue en octubre del año 2013 y permanecerá abierta hasta este mes de marzo, hasta este mes de marzo del 2014 en nuestra ciudad. La curaduría de la exposición está a cargo de la historiadora de arte Alexandra Kennedy Troya y del historiador de arte Rodrigo Gutiérrez Viñuales. Este periodo en la historia quiteña fue la relevancia debido al cambio que generó en la producción, en la asimilación del campo cultural y, claro, también de las expresiones artísticas. Entonces, uno de los temas a los que se ha dado mucha importancia ha sido a la apertura, precisamente, de nuevos espacios físicos e intelectuales, a la construcción de nuevos lugares públicos, es decir, a plazas, a parques, a galerías, a museos, a librerías, a cines y cafés también. El inicio de varios periódicos, de varias revistas que también, pues, han permitido la difusión de una nueva forma de comprender y de vivir la realidad de nuestra ciudad, de nuestro país, de la mano, claro está, de nuevas ideas, de novedosas formas de encuentro y de reencuentro entre ciudadanas, entre ciudadanos, entre colectivos. Amigas y amigos, realmente nos queda poco tiempo, ya se acaba. Miren ustedes, el mes de marzo ya está casi ya a medio mes. Y esta exposición temporal busca entonces evidenciar el rol de nuestro país, el rol del Ecuador, dentro de una corriente simbolista, dentro de una corriente modernista que surgió en Iberoamérica a inicios del siglo XX y, claro, se extendió durante sus tres primeras décadas, y es una corriente que quedó claramente expuesta en la obra de artistas, de músicos, también de literatos, también de cineastas que usaron sus piezas de creación para repensar, para criticar, para reflexionar sobre su realidad, pero miren, con un toque artístico simbólico, pero también alegórico. Entonces, claro, con el paso de los años, estos símbolos se convirtieron en una fuente de identidad, se convirtieron en una presencia cotidiana de generaciones posteriores. Para muestra, un botón. El tango argentino, por ejemplo, la samba brasileña, el pasillo ecuatoriano, son ejemplos claros de cómo la herencia simbolista se convirtió entonces en un rasgo identitario. Esta propuesta museográfica, Alma Mía, es pionera en su naturaleza. Será entonces estos últimos días los que tengamos como una oportunidad de visitarla, el Museo de la Ciudad, en el Centro Cultural Metropolitano, en la Capilla Sucre de la Catedral Primada Metropolitana, en la Iglesia de la Merced, el Convento de San José, la Casa Museo María Augusto Urrutia y el Cementerio de San Diego. Entonces, en todos estos sitios que acabo de indicar, está realmente distribuida Alma Mía. Ahora, hay circuitos de exposición de dos tipos. Un circuito expositivo, ¿sí?, que es un circuito que estará, o ha estado, pues, abierto todo este tiempo y estará abierto en este mes, que es el último, para todos los públicos. Y hay un circuito educativo basado en principios de inclusión. Entonces, estas dos iniciativas se plantean como herramientas para fomentar reflexión entre los diferentes visitantes que tiene nuestra ciudad, nuestro país. Ahora, debido al amplio público, al amplio universo, sería mejor, de público que se ha beneficiado con este proyecto Alma Mía, pues se ha planteado también hacer publicaciones especializadas, publicaciones educativas, informativas y hasta publicitarias.

quedarse en la casa. Diez de la mañana con veinte minutos. Amigas y amigos, miren ustedes, una de las voces realmente impresionantes de nuestro país. Digo de nuestro país porque después de tantos y tantos años de estar en nuestro Ecuador, pues ella mismo ya lo ha dicho, ¿no? Ya lo ha dicho, se siente absolutamente ecuatoriana, siendo realmente su país de origen Argentina. Me refiero a doña Olga Gutiérrez. Y desde hace algún tiempo ya sabíamos que doña Olguita, como cariñosamente se la ha conocido, pues estaba muy, muy delicada de salud. Fue parte de tríos importantes como Los Reales, como Los Brillantes, y la verdad es que no solamente dueña de mucha guapura, digamos así, ¿no? Una mujer muy guapa, muy elegante, muy, muy linda, ¿no? Sino de una voz, maravillosa. Está ahora ya en el lecho del dolor, está bastante enferma, muy enferma, está residiendo en Guayaquil. Y se ha hecho una cruzada, digámoslo así, se ha hecho una cruzada en favor de ella. Miren ustedes, con cruzada y todo, pues hasta este momento realmente no se ha contado con el apoyo que se esperaba, ¿no? Con el apoyo del público, con el apoyo de esa gente que aplaudió, que gritó, pues que suspiró, que se emocionó con su voz. Esas también son las cosas de la vida. Un personaje dentro de la música popular ecuatoriana. Y miren ustedes cómo acaba sus días, sola, en una casa, en Guayaquil, pero alejada ciertamente de lo que más ha querido, de su público y de su música. Desde acá queremos, y personalmente envío un abrazo solidario, cariñoso, respetuoso, lleno de admiración, a doña Olga Gutiérrez. 10 de la mañana, amigas y amigos, con 20 minutos. Al regresar vamos a escuchar a este grande también del pionero del laicismo en el Ecuador. Y una de las historiadoras, de las escritoras ecuatorianas, como es Susana Freire García, reconstruye en un libro los primeros años de una época realmente convulsiva en nuestro país. Entonces, hablar de Carlos García, pues es hablar también de un maestro en tiempos difíciles, cuando el laicismo, pues, recién ingresaba a nuestro Ecuador. 10 de la mañana con 21 minutos, amigas, amigos, y Daniel Betancourt nos interpreta Seductora. Al volver hablamos sobre este pionero del laicismo. Seductora de verdad, talentosa en detalle, tienes todo, tienes más, suficiente para amarte, tanto quieres entregar, me lo dicen esos labios que me mienten, que me quieren besar, quieren probar, quieren llevar hasta el final, tú, seductora hasta el final, seductora por favor. No me digas que me amas, no creas que el amor con una mirada basta, solo quieres jugar, me lo dicen esas manos que me queman, que me quieren tocar, quieren sentir, quieren llevar hasta el final, tú, seductora hasta el final. Tienes que entender que yo no puedo amarte ni darte tanto si me haces daño. No,

es una república en ciernes y sostenida además sobre la base de un conservadurismo omnipresente, omnipotente, un país en el cual la llegada del nuevo siglo trae consigo también la posibilidad de una ruptura radical con el orden establecido. Así, la revolución liberal se convierte entonces en una de las protagonistas del libro. La primera ventaja que en ese contexto novedoso y caótico tuvo García Molineros, nos dicen que fue la orientación liberal de su padre, quien, pese a las presiones de un Quito caracterizado por el catolicismo, ese catolicismo a ultranza, inculcó a su hijo la necesidad de ser un libre pensador. Así fue naciendo la vocación del maestro García Molineros por la docencia. Por ser maestro y su fe en la educación laica, se fue robusteciendo de la mano de los cambios introducidos por la revolución liberal. La vida de este docente, que tuvo entre sus mentores al legendario Roberto Andrade, también nos permite ingresar a la crisis que atravesó el liberalismo ecuatoriano y conocer sus realidades y límites. Probablemente uno de los momentos más duros del libro es el relato de la hoguera bárbara, los días en que el país se fraccionaba y nacía el primer hijo de García Molineros, Jorge Arturo. Susana Freire, en este libro, demuestra un compromiso profundo con la historia, sin duda alguna, y su prosa, que no se distingue tanto por su belleza como por su corrección, logra entonces ser conmovedora cuando describe una visita del maestro a Cotocoyaco, pocos días después del asesinato de Eloy Alfaro. Todo esto en el marco de una inspección en la que puede comprobar que la asistencia de niños es notable, así como su dedicación al estudio. En este momento, escribe Susana Freire, llega a la conclusión de que se puede matar a un hombre, mas no a sus ideas. Mientras las escuelas fiscales sigan funcionando, el ideal laico de Alfaro se mantiene incólume. En un punto medio entre la novela histórica, la biografía y el ensayo investigativo, Un maestro en tiempos difíciles constituye una lectura importante en el sentido de comprender la necesidad de asumir a la educación en el Ecuador como la única vía hacia un mejor y a una mejor calidad de vida. De hecho, en el libro de Susana Freire se relata una escena en la que García Molineros se dirige a un grupo de niños para motivarles a estudiar y de esa manera cambiar su destino. Con el tiempo las sociedades olvidan a sus héroes. Detrás de Alfaro se encuentran personajes que desde espacios modestos pudieron hacer realidad ideales como el de la instrucción laica. Cuando a García Molineros lo enviaron como profesor a la Tacunga, fue perseguido, fue agredido, fue humillado, ¿saben?, por abrir el camino del laicismo. En eso justamente consiste su heroísmo, el haber sido maestro en tiempos difíciles. Carlos García, un pionero del laicismo en Ecuador. Este es un libro que está ya a su disposición, amigas, amigos, de Susana Freire García, quien reconstruye los primeros años de una época convulsa que definitivamente cambió al Ecuador. Un maestro en tiempos difíciles, un pionero del laicismo. 10:34 Está escuchando Juntémonos en la Casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La ternura del Quichua. Concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta de Instrumentos Andinos, Mariela Condo, Enrique Males, Yurak Pacha, Segundo Xunaula. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y la Asamblea Nacional. Jueves 13 de marzo a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Entrada libre. Viernes 14 de marzo a las 19:30 en la Asamblea Nacional. Entrada por invitación. La ternura del Quichua. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Diez de la mañana con 35 minutos, el día de hoy, lunes 10 de marzo. A propósito, en medio de este invierno tan fuerte, ¿no? Porque la verdad es que en días pasados hemos sentido mucho frío, ha caído mucha agua sobre nuestra ciudad, pero el día de hoy, miren, amaneció sin lluvia, ciertamente nubladito, con frío, pero inclusive vemos sol por fuera. Esa es parte de la magia, del encanto que tiene nuestra ciudad. Amigas, amigos, quiero contarles algo. El escénico Giroscopio, pues con un texto de Arístides Vargas, con la dirección de Diego Aramburú, la creación y la actuación de Daniel Aguirre, presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el edificio de los Espejos, en la sala colectivo El Triciclo. Esto está ubicado al lado de la Sala Mariana de Jesús. Presenta la obra de cómo moría y resucitaba Lázaro el Lazarillo. 120 kilos de jazz, nos dicen. Texto y dirección César Brie. Creación y actuación Daniel Aguirre. Entonces, amigas y amigos, queremos decirles que esta obra se presentará el 27 de marzo y el 28 de marzo a las 9 de la noche. Usted desea ser parte, pues, de esta del público que asistirá a esta obra. Hay preventas, les contamos, hay preventas, así es que usted puede comunicarse realmente con el escénico Giroscopio. Igualmente, pues para el día miércoles pasado mañana y jueves 13 de marzo, el mismo escénico Giroscopio, pues, presenta también de cómo moría y resucitaba Lázaro el Lazarillo. Entonces, esto será en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 19:30. Una entrada general de $10 y estudiantes $5. Bien, nosotros vamos con más. 10 de la mañana con 40 minutos. Alberto Plaza interpreta Pa'lante. Barcelona, ya está más evidente. ¿Cuál era la polémica? La del Quito-Barcelona era polémica. No, o sea, no era, al menos si no te entró la pelota. sí, pero desde varios ángulos no se ve. O sea, no se ve así nomás. Yo estaba viendo. No es tan difícil. Yo vi el partido en la tele y la primera repetición ya se nota clarito. Sí. Resulta todo difícil. Cuando la esperanza se da. Cuando se vuelve noche tu vida, se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar. Dale ya. Una vuelta a mirar. Es que ahora son una canción. No, yo te llamaba para otra cosa hace un rato. Piensa que todo puede cambiar. Toda la fuerza que te hace falta la tienes dentro del alma y allí la vas a encontrar. Pa'lante, pa'lante, camino, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, fuerte, fuerte. Todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante, camino, no te detengas por nada. Pa'lante, pa'lante, con fuerza. El hoy pasa de los que empujan para atrás. Hay tanta gente buena en el mundo que bastaría un segundo para borrar todo el mal. Por eso la esperanza no muere, por eso no se acaba la fe. Porque cuando el amor es profundo, es permanente y fecundo. No hay quien pueda correr. Pa'lante, pa'lante, camina. No te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, con fuerza. Todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante, camina. No te detengas por nada. Pa'lante, pa'lante, con fuerza. Y así se hará realidad el sueño que andas buscando. La promesa de un 41 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Todos tuvimos un amor, amor de verano, de aquellos que frecuentan el paisaje del bamboleo, de aquellos que no sabemos cómo se deletrean porque no conocen alfabeto, que no tienen pasado porque lo han condenado y que ignoran lo que es el futuro porque lo han vendido. De aquellos que llegan con ansiedad desaforada, hambrientos, sedientos. Este es uno de los microcuentos, de los cuentos chiquitititos, de Delirios de Verano, de Rocío Durán Barba, incluido en el libro de este mismo nombre, que ha sido traducido ya al francés. Y nos dice, el mar nos ofreció el hechizo de esculturas y pinturas gigantescas, conciertos con notas de agua salada, aventuras y recorridos a través de olas blancas, verde-azules, y sobre todo nos ofreció encuentros, encuentros con pieles morenas que se quedaban en los ojos, con ojos azules que se fijaban en las palmas de las manos, manos que se deslizaban rozando ilusiones. Ilusiones vestidas con suspiros veraniegos y arena transparente que se deshacía con la primera caricia de la realidad. El verano no cesaba de alimentar su brillo, su mirar salvaje, su desnudez. Nos llenaba y se llenaba de colores. Nos quemaba y quemaba un poco también. La serenidad de sus amaneceres nos contagiaba. Templados en la playa como reptiles, lagartos o cocodrilos, vivíamos un estado de impavidez, descanso, como si nada existiese más allá del sol. Y como si esto fuera poco, Hacia la noche nos invitaba a disfrutar de su frescura. Sus labios canturreaban, sensuales, planeando sobre nosotros con olor a vino, y nuestros labios lo seguían con avidez. Microcuentos, delirios de verano. En 15 minutos más ya serán las 11 de la mañana, amigas, amigos. Debo comentarles que tenemos ya también nuestra agenda del mes de marzo. Igualmente, desde la Alcaldía Metropolitana de nuestra ciudad, nos han enviado la revista Culturas, que es la agenda también del mes de marzo. Y a propósito de ello, sabemos que en el Teatro México, el 29 y 30 de marzo, la una función a las 11 de la mañana, la otra función a las 6 de la tarde, 6 y media, pues se realizará el 11º Festival Pisando Huellas 2014. Esta es una de las actividades, digamos que sobresalientes en este mes. Igualmente, habíamos hablado ya de cómo moría y resucitaba Lázaro el Lazarillo en el Teatro Variedades de Ernesto Albán el 12 y el 13 de marzo. Pero miren ustedes, Ecuador Jazz 2014, pues se celebra los 10 años de este festival jazzístico, y para este año participarán Antibalas, Krile Me, Diego Figueiredo, Ute Lemper, Mulatu Astak, que Polo Ortiguare, Michel Camilo, la Orquesta Sinfónica Nacional de nuestro país, Amadou Iti Marian, las Cuerdas Sensibles, Jazz de Roots, World Citizen Band, pues Mike Moreno, más el grupo, la banda de la Universidad de San Francisco de Quito, Astrid Pape, Mauricio Novoa y las Tres Marías haciendo jazz. Amigas, amigos, igualmente habrá clases magistrales, también cine y jazz, jam session. Por lo tanto, es un encuentro completísimo de jazz. ¿Cuándo será esto? Pues 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de marzo. Bien, nosotros entonces les invitamos a todas y todos ustedes para estar pendientes sobre estas actividades, y realmente hay tanta razón en haber nominado a Quito como la ciudad iberoamericana de cultura. ¿Cómo no? Cada vez en nuestras ciudades, pues, y en la nuestra en particular, tenemos actividad cultural, actividad artística a tiempo completo. Y una de las propuestas que se nos han hecho desde el gobierno central de la toma de los espacios públicos cada vez es un hecho. Tenemos acceso ya no solamente unos, otros, sino todo el mundo. Es una política cultural incluyente. Todos tenemos acceso a cultura. Qué bueno que así sea. Y por supuesto que se alimente y se fortalezca más esta propuesta. Tengo en mis manos este trabajo del grupo Huasipungo, que presentan El amor tiene rostro de mujer. Claro, es que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fue sábado, pero el mes de marzo entero podemos disfrutar de actividades pues preparadas en honor a las mujeres. El amor tiene rostro de mujer es el título de este nuevo trabajo. Es un video testimonio de mujeres. La directora es Amanda Robalino Pinto, desde el Centro Cultural Huasipungo, ubicado en Conocoto, en las calles Ascasubí E651. Mil gracias a nuestros amigos del grupo Huasipungo. El amor tiene rostro de mujer. Vamos nosotros a escuchar en este momento este audio de Eduardo Galeano sobre los nadies. ¿Sabe usted quiénes son los nadies? Pues escuchemos con atención. Ante el semáforo rojo,

Escuchábamos Siboney con la interpretación de Eliades Ochoa y su guitarra. Bien, amigas, amigos, la trasnoche de una poeta es el nuevo libro de Ángeles Martínez. Trasnoche es el más reciente título de la poeta cuencana Ángeles Martínez. El libro pertenece a la colección Último Round de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. El poemario, al decir de Cristóbal Zapata, hace acopio de ese filón ocurrente e implicatorio que la autora ha convertido en su marca estilística, pero transita hacia una dicción más feliz y gozosa. Colección de los mejores textos escritos por Ángeles Martínez en el último lustro. Trasnoche confirma, según Zapata, a Ángeles Martínez como una de las más vívidas expresiones de su género y de su generación en la actual poesía ecuatoriana. Ángeles Martínez y su último libro, Trasnoche. Por otro lado, Equidae, fotos de caballos, Christine Chemin. La artista franco-ecuatoriano Christine Chemin presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la muestra pictórica y el libro Equidae. Miren ustedes, de este trabajo investigativo, de este trabajo sensible de Christine Chemin, pues realmente se puede mirar este libro con solamente fotografías de caballos. Estas obras, pues, cuidadas absolutamente en su realismo, que destaca la armonía de el caballo, de su figura, de la gallardía, de su porte, de la vida que hay en su mirada. Esta artista, pues, nacida en Costa de Marfil, se sitúa en un punto de confluencia entre la postura tradicional y las nuevas tendencias artísticas. Este libro se llama Fotos de Caballos, es decir, Equidae. 11 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Nosotros seguimos con más de Juntemos en la Casa, perdonen. Ah, sí, cómo no. Nos dice nuestro querido amigo Omar Sarango. Tenemos nosotros acá con Cantos con Sabor a Vida, cómo no. Es nuestro segmento de cada mañana. Y pues en Cantos con Sabor a Vida nosotros queremos compartir con ustedes este tema maravilloso. Me gusta la gente simple. Y nada menos que en la voz de Facundo Cabral. Gracias a la vida, me adoro tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida. Porque la música tiene sentido. Gracias a la vida que me ha dado tanto. La gente simple, aunque yo soy complicado, la gente de casa pobre y corazón millonario. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. Thank you. me gusta la gente simple, que al vino le llama vino, la que al pan le llama pan, y enemigo al enemigo. La que se da por entero y no tiene intermediarios, la que comparte conmigo el respeto a los milagros. La gente simple que se levanta temprano, porque hay que limpiar la calle, pintar el frente al mercado, bajar del camión la fruta, repartir los telegramas, servir el café, la sopa, pescar, embolsar la papa, cortar el árbol preciso para hacer una guitarra con la que un día el cantor caminará por la patria, contando la gente simple que sin ella no hay nada, ni siquiera la milonga que en el mundo me declara. Me gusta la gente simple que hace la silla y la mesa, los zapatos de mi madre, el vestido de Teresa. La que ríe fácilmente, la que fácilmente llora, la que inocente confía que un día cambien las cosas. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. Comuníquese con nosotros al 2220-966. Juntémonos en la casa. Once de la mañana con 17 minutos, amigas, amigos. Hemos preparado una producción desde acá, desde nuestro programa, y vamos a escuchar un poquito de quién fue este grande de la pintura ecuatoriana, el maestro Osvaldo Guayasamín. Y para concluir, como por supuesto no podían faltar nuestras voces latinoamericanas, con Tania López, en un homenaje precisamente al maestro Guayasamín, pinta pintor. Conmigo hasta el día de mañana, gracias Omar Sarango, y pues a ustedes, amigas, amigos, un abrazo enorme, cariñoso, respetuoso. Quiero de manera especial enviar un abrazo a don Clever Ríos, que nos acaba de llamar desde Pintag, tierra querida, tierra respetada, por supuesto, enormemente. Y yo quiero decirle a don Clever, gracias por escucharme, gracias por que le gusten las cosas que hacemos, gracias por estar pendientes. Un abrazo para todas y todos hasta el día de mañana, que todos amanezcamos con salud, con buena energía y sobre todo por hacer las cosas de la mejor manera, en ese afán de construir ese nuevo país, ese país mejor en el que todos soñamos. 11 de la mañana con 17 minutos, y nosotros escuchamos entonces la historia del maestro Osvaldo Guayasamín. Hasta el día de mañana, gracias. Aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. Voces latinoamericanas.